Muy buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran. Este programa semanal que intentamos llevar a usted desde aquí, desde el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, barrio de Lezama, Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy tenemos esta noche con nosotros a una bella mujer, extraordinaria pintora, ceramista, escritora, grabadora. Bueno, ella en realidad lo puede hacer todo y tiene la suerte de hacerlo todo bien. Mi querida, adorada amiga, Zaida del Río. Bienvenida, Zaida. Gracias, muchas cariño. Gracias por aceptar mi invitación. Sabes que te, qué bonita que te estás. Muchísimas gracias, bueno, lo mismo podría decir de ti. Sí. Reinaldo González escribió de ti esta sentencia, dijo: dichoso el país que cuenta con un artista como Zaida del Río. ¿Qué sientes cuando se dicen cosas tan tremendas como esas? Bueno, normalmente no las espero, porque uno vive siempre, y a ti te debe pasar también, ajeno a todas esas cosas bellas que se dicen de uno, producto de la obra, de los años que uno lleva trabajando, de la gente viendo los ires y venires de la vida. Yo me siento muy feliz de que en mi propio país sea reconocida, que es lo más importante. Seré reconocida en el mundo, pero siempre me importó mucho que me reconocieran aquí, donde he decidido estar, y donde siempre digo que he recibido todo lo que tengo por dentro y que aporto, ¿no? Es decir, lo que dijo Reinaldo, lo que me acabas de decir tú, todo eso para mí es grato, maravilloso, y es un gran tesoro. En un poema tuyo que encontré, lo encontré en el internet, en realidad, dice que tú vives en mundos indefinidos. Sin embargo, tú trabajas con líneas, que son mundos bien definidos. ¿Cómo yo podría interpretar eso? Esas son metáforas, cosas mías. Que yo le llamo mundos indefinidos al momento extrañísimo y mágico, que es cuando se va la noche y llega el día. Eso para mí es lo que es el mundo indefinido, la indefinición de la neblina, de la niebla. Para mí el mundo indefinido es el cambio de una hora hacia otra. ¿El crepúsculo te gusta? El crepúsculo, pero también el amanecer. Y eso es lo que yo le llamo mundos indefinidos, porque en esos mundos como que mi espíritu es ingrávido, no existe. Pero claro, mi obra es definida, como has dicho, básicamente lineal, de líneas fuertes, de colores fuertes. No tengo tanto claro oscuro como otros artistas, como Aguada, es decir, pasé por esas etapas en otro momento, ¿no? Es decir, soy muy definida en mis cosas, en lo que escribo, lo que hablo, en mi vida, muy segura. Pero yo, cuando yo hablé de mundos indefinidos, hablé de eso, de la indefinición esa de la atmósfera, atmosférica, de cuando va a salir una estrella, que yo tengo la calma y el tiempo para verla salir. Y a eso fue a lo que me refería cuando decía mundo indefinido. Y yo tengo un cuadro tuyo, que es un dibujo, uno de los primeros cuadros, cuando nos conocimos en el año 74, 75, que es un cuadro, bueno, que todo el mundo se disputa en mi casa. Es un dibujo, dibuja plumilla, un gorrión mirándose en un espejo que está bordado de flores y troncos y ramas. Tú dibujabas mucho y ya no dibujas tanto, ¿por qué? Sí, yo sí dibujo, y dibujo menos que antes, porque pasó algo con el mercado. Pasó algo que se quería tela todo el tiempo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar la tela, le cogí el gusto, y ahora me gusta pintar tela. Pero indudablemente, siempre lo diré, que yo soy eminentemente dibujante. ¿Y qué pasa? Que en aquellos tiempos yo no le tenía miedo a la tela. Ya no pasa eso, y ya yo hago con la tela lo que quiero. Pero siempre, en una tela mía, por más colores que tenga, por más cosas que tenga, se ve detrás un dibujo, que es lo que es el fuerte mío, ¿no? Es decir, la dibujante, la definición esa de la forma, de conocer la forma. Si una figura humana la puedo desdibujar, pero yo sé el esqueleto, yo sé todos los músculos, yo sé cómo va, y si yo la desdibujo o la hago como yo quiera, es un juego del pintor. Es como aquello de Picasso, el ensayo para un toro, ¿no? Sí, así. Irlo haciendo. Bueno, ¿por qué todo el mundo dice Zaida, la guajira de Remedios? ¿Tú no naciste en Remedios? No. Yo nací en un campo que se llama Guadalupe. Precioso, maravilloso. Precioso, precioso, porque era un lugar que todo el mundo era muy bueno. No había personas malas. Toda mi familia vivía allí, exactamente toda. Teníamos guayabales, aguacate, todas las frutas habidas y por haber, que ya ahora casi ni la gente la conoce, canisteres, marañones, caimito, por ahí todo, flores, mi papá tenía colecciones de orquídeas, había, el río se llama Aguas Azules, podías caminar, tenía caballo, bañaba los caballos de la gente allí de los Guajiros, iba al río a bañarlo, arroyuelos, ojos de agua, es un lugar precioso, sigue siendo, ya hace muchos años que yo me fui primero y después mis padres, pero siempre me queda algún pariente por allá y de tiempo en tiempo yo voy. Eso está exactamente a 9 kilómetros de Zulueta, como 5 de Remedio, como 10 de Camajuaní, y en el medio de esos pueblecitos está Guadalupe, que es una finca que fue siempre de caña y de que también árboles, hay bosques, hay venados. Sí, otro mundo indefinido. Otro mundo, es así, pero que fue el mundo de mi infancia, porque yo, como decirte, se sabe que se dice al pueblo, no voy a decir a la ciudad, al pueblo, iba cuando iba al médico o al dentista. Sino... y esa libertad que proporciona un campo como el que tú me estás describiendo, ¿qué huellas dejó en esta saída sensual, esotérica, esta persona tan vistosa que tú eres para los demás, para los que te conocen? Eso es un origen que viene de aquella libertad. Sí. Tú sigues siendo aquella misma hoy, la mujer libre que fuiste cuando eras una niña. Sí. Yo tuve libertad grande en mi familia. Mi mamá era una mujer y sigue siendo una mujer preciosa a sus 82 años. Mis primas eran hermosas, bellas, pero a lo Ingrid Bergman, una cosa así. Todo era belleza, los hombres eran bonitos, mis hermanos con ojos azules, mi abuela con los ojos azules, trigueña, el pelo por aquí, las camas eran de hierro, los pisos eran de tierra bohío, pero todo era bello, hermoso, delicado, se comía con vajilla de plata porque veníamos de Islas Canarias y mis abuelos. Entonces hay una herencia de finura. Es decir, en el paso de la vida, a mí me gusta vestirme elegante, eso porque soy coqueta, pero yo tuve, para jugar a las casitas, yo jugué con mantones de Manila, yo jugué con joyas y todo eso se perdió, yo jugué a las casitas con copas de bacará, porque venían en los baúles aquellos de Islas Canarias de mis abuelos y mis bisabuelos, que se asentaron en aquel campo, y aunque eran bohíos, los manteles eran, no sé, el delantal de mi abuela, cocinar, era deshilado. Entonces ellas, es decir, yo estaba rodeada de belleza. ¿Qué pasa? Que como en ese campo no había peligro, ni creo que lo haya ahora todavía, éramos libres, íbamos a la escuela que quedaba enfrente, no nos quedaba lejos, había otros niños sí que vivían lejos del bataicito, ¿no? Porque era un bataicito. Pero como vivía enfrente, yo no tenía grandes obligaciones. Es decir, ir a la escuela y trabajaba con mi papá en el campo, porque soy la mayor de mis hermanos y a mí me dieron a escoger o trabajar en la casa, aprender las labores de la casa o trabajar con mi papá en el campo. Mi papá es un hombre increíblemente simpático, maravilloso, y yo escogí ir con mi papá a sembrar maíz, a todo, y por eso yo también aprendí mucho de las estaciones, de en qué momento es el maíz, esto, lo otro, las distintas cosas, la caña, aprendí todo eso, y entonces aprendí mucho con él también de los cambios de los astros, de en qué momento se siembra algo, la recogida de los frijoles que se hacen así para, ¿cómo se dicen?, en las esteras esas del arroz, sí. Todo eso, después de aquellas noches estrelladas, como no hay luz eléctrica aún. Ah, todavía no. Todavía no hay luz eléctrica, ni hubo nunca, ni yo vi televisor cuando era niña, ni nada, no hubo muñequito, ni nada de eso, nada de eso. Entonces, todo eso era una gran sensualidad, y como era un lugar en que podías caminar y caminar, montarte en un caballo, yo lo digo y parece mentira, porque como está la costa de Gaibarien cerca, claro, a 5 kilómetros, de pronto ahí habían patos de la Florida, habían aves rosadas, ibis, habían venaditos ahí tomando agua, que salían corriendo, por supuesto, pero bueno, era un paraíso. ¿Y cómo eran las noches entonces ahí? Se hacían sus guateques, porque eso, también la gente allí es muy alegre, y aquí también todo el mundo sabe que yo cantaba en un conjunto guajiro y todo eso cuando era chiquita. Pero ¿cómo decir? Nosotros dormíamos con las ventanas y las puertas abiertas, corazón. Se dormía con las puertas abiertas. No se falta ventilador. Entraba la brisa natural. ¿Y cuándo fue que se te ocurrió empezar a pintar? Yo creo que desde que nací. cuando yo veía que hacía unos grandes fangueros, yo cogía un machete y hacía unas obras, que era todo el camino real, la cabeza empezaba allá y terminaba acá. Entonces, los campesinos allí me respetaban mi dibujo, pasaban por al lado, qué lindo pinta la niña, y no me estropeaban el dibujo. Después ya en la escuela vinieron los muchachos a darme libretas y libretas, porque yo me pasaba los sábados y domingos haciéndole dibujo a los muchachos. ¿Y en qué año tú saliste de Guadalupe para...? En el 67. O sea, tenías, ¿qué? 12 años. 12 años, eras una niña. En el 67, para... porque se abren las... La Habana era imposible para mí en aquel tiempo. Ni soñar con venir a La Habana, escultores de arte, eso no llegó allí donde yo vivía, no. No existía. No llegó ninguna convocatoria. No. Allí llegó Minas de Frío y enfermería. Y mi papá, en esos días de arar la siembra, me llamó muy seriamente en un atardecer precioso, así. Siempre me recuerdo de San Isidro Labrador. Y entonces me dijo, tú eres muy inteligente y yo soy un hombre pobre, no tengo nada que ofrecerte. Tú tienes que estudiar cualquier cosa, no me importa qué estudie. Y no te puedes, como se decía antes, rajar. Porque tú eres la mayor, te necesito, pero eres muy inteligente. Y aquí lo que te espera es tener a los 30 años 6 muchachos, no tener dientes y que te dejen por una jovencita. Y yo dije, ay no, me voy a estudiar maestra, cualquier cosa. Pero tengo la suerte que abren las escuelas en las provincias, en el 67, que en aquel tiempo eran Las Villas. Y por eso voy a Cienfuegos, 3 años becada, y luego a Guanacán. ¿Y cuándo se despierta Zaida? Es una pregunta un poco morbosa, ya lo sé, a la sexualidad, porque... No, el morbo me encanta, sí. No, pero quiero decir, es una pregunta un poco rara, pero yo creo que la gente sepa de dónde sale todo. Es interesante. Yo tuve mi primer novio en el campo, dulce, así como una telenovela. Me dejó por una prima mía, que era rubia y que ya estaba más desarrollada que yo, porque yo a los 12 años era un fideo. Pero ella estaba desarrollada, ¿ves? Esa fue la historia. Una historia muy triste. Había un circo, cuando veo, me los encuentro besándose y le dije, no me mires nunca más la cara. Y nunca más lo mire. Me fui para la beca y nadie me convenía, porque yo venía de hombres, no vamos a decir que rudos, quizás, pero dulces al mismo tiempo. Iba en la beca, con el perdón de ellos, que son muy lindos todos mis compañeros y mis colegas, para mí eran muchachos bobos. Porque a mí no se me enamoraba con la fórmula quinta ni nada de eso. Yo no, a mí había que no sé, montar, había que hacer una prueba importante, montar a caballo y no pelarse, había que caminar 13 kilómetros a pie hasta mi casa y tener resistencia, había que tener una resistencia. Entonces, por esa razón, pasaron muchos años y tuve mis noviecitos y mis cosas, y entonces increíblemente fui virgen hasta los 19 años. No. Sí, porque entonces fue que ya estaba demasiado vieja para estar virgen, ¿no? Y ya me tenían en Cubanacán, ya se hacían reuniones y todo eso. Y de allá para acá, pues todo lo que me ha gustado. Sí, hace bien. Has hecho bien. Eso es saludable. Lo que me ha gustado lo he disfrutado. Siempre he sido feliz en el amor, en el sentido de que he hecho el amor por placer, por claro, felicidad, por amar. Y llegas a la ENA. Llegas a la ENA, y yo, en esa época nos conocimos, y yo siempre oía decir, Zaida es la muchacha que pinta desnuda. Le gustaba abrir las ventanas de la albergue y pintar desnuda. Ya en esa época no eras un fleco, no eras delgadita, no, ya estaba muy desarrollada. Eras muy, una mujer muy impresionante. Y además te dejaban sin pase, constantemente. ¿Por qué te dejaban sin pase? Porque me escapaba a bailar en el Náutico, a bailar casino, porque empezaban las ruedas de casino. Y siempre yo me escapaba a bailar casino, porque me encantaba bailar, todo el mundo lo sabe, y en aquel tiempo estaba empezando el casino. Ni soñar con los casinos de ahora, ni las vueltas de ahora, pero yo iba para la playa y me escapaba, me daban sin pase, pero yo tranquila, porque Guanacá es un lugar precioso, el Contrículo de La Habana, ¿a mí qué? De todas maneras yo me ponía, cuando la cosa está mala, que se me cierran los caminos, yo me pongo a pintar. Y entonces yo no sufro, ¿cuál es la cosa? Si yo estaba pintando. Ahora, no es que yo pintara desnudo, yo pintaba, vamos, como se dice, en blumen. Bueno. Porque había mucho calor. Y como yo pintaba por la madrugada, nadie me veía. Pero yo tuve un problema serio en aquel tiempo en la beca, porque me hacen una reunión con una amiga que murió, Berta Nencivia. Las dos nos poníamos a trabajar la noche entera. Pero es que todo el mundo andaba en blumen en el albergue, no era yo sola. Porque había mucho calor. Ahí no había nadie nos veía. no estábamos a puertas abiertas, así, no era eso. Y ahí yo quedé como, y además como era con Betty, como si yo fuera gay, que no era gay ni nada de eso. Betty estaba haciendo sus esculturas y yo pintando. Porque te repito, eso no era ventanas abiertas, ni nadie estaba mirando para afuera. Sí, la gente exagera, la gente exagera. Siempre hay una exageración, y conmigo más. Sí, conmigo hay exageración porque yo comprendo que será difícil aceptar por la sociedad a una persona tan libre como yo. Eso es difícil de aceptar, entonces se exagera. Pero no, no, de ahí salieron esos dibujos preciosos, maravillosos, aquellos guajiritos lindos que tú tienes, yo creo, unos azules y así, lápiz de color. Entonces, será, ¿qué importancia tiene cualquier cosa? Si yo estaba haciendo unas obras que jamás voy a volver a hacer, que eran mis obras de los 19 años, con unas transparencias, con unos guajiros, con unos rostros súper dulces, era, yo no podía parar de pintar. Y pintaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y de ahí seguía para la escuela de arte, es decir, a mis clases, a mis cosas, que además yo nunca desaprobé ni nada, ¿eh? Que yo no repetí años ni esas cosas. Tú suscribes aquel punto de vista de Nicolás Guillén, que me, bueno, decía, y a mí me dijo personalmente varias veces, el que no ha hecho su gran obra a los 20 años ya no la va a hacer. No, no, no, yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero yo no creo eso. Inclusive hay muchas personas que a los 70 es que se les despierta aquello, ¿no? Yo no creo. Incluso yo cuando pienso tú dices que se les despierta aquello, ¿qué tú te estás refiriendo? A la musa, ya. A la idea. Hay quien vivió equivocado, quizás, vamos a decir, no sé, fue maestro de secundaria y de pronto a los retirados se da cuenta que puede hacer música o que puede hacer algo, y si sale, ¿por qué no? Yo creo que no hay edad para la creación. Tú eres muy regalona de cuadros. Eras. Bueno, no sé hasta dónde era, porque el último cuadro que tengo tuyo me lo regalaste hace como 5 años. Pero ya es que no sé, tú, pero cuál, es que, claro. Pero vaya, vaya. No, pero fíjate que es bien curioso, porque algunos marchands de arte, algunos managers de artistas, tienen la tendencia a decir, como si fuera prácticamente un postulado, de que los pintores que regalan mucho se subvaloran, ¿no? Pierde valor su obra. ¿Tú qué te parece eso? Mira, no se debe regalar la obra, pero yo he regalado muchas obras y la gente después coge y las vende, ¿ves? Más atrás, ¿no? Yo creo que uno no debe regalar tanto, uno regala su amor, pero yo no puedo dejar de regalarle a ciertas personas, como a ti y a Petit, que la quiero. Claro. Es decir, hay personas a quien yo no les puedo dejar de regalar, pero es que perdonen, que hay que hablar de todo, es que yo vivía en un cuarto, en una cuartería en Centro Habana, no tenía donde dejar las cosas, se me estaban echando a perder. Y todo eso algún día saldrá, la gente tiene las cosas, pero es que yo tengo más en mi casa, es decir, yo tengo los trípticos, yo tengo las mujeres, tengo todo lo que, y ahora sí ya yo no regalo tanto, o regalo una cosita de pronto, ¿no? Hasta una cosita sí ya es un regalo, pero en aquel tiempo no me importaba, porque yo no deseaba poseer nada, yo nada más que quería ser feliz, vivir, no tenía ese sentido de la vida. Como ahora que tengo un hijo, que es un hombre, que hay una obra, que es una responsabilidad, que tengo, que me gusta, sí, normalmente, sí, beber el buen vino, tomar el buen café, ayudar, ayudo mucho. Más bien regalo ahora más dinero y eso, o perfumes y cosas, que regalo la obra, porque a veces me pinto los labios y me regalo un beso. Esa está buena. Sí, es una huella. Sí. Porque la boca no es cualquier boca. ¿Qué maestro tú tuviste en la ENA? Bueno, tuve la primera generación de graduados, Tomás Sánchez en litografía y después Luis Miguel Valdés. Nelson Domínguez, mi profesor de pintura, Ernesto García Peña, mi profesor de dibujo. Estuve a Vidal de pintura, tuve a López Oliva en algunos momentos en Historia del Arte. Tengo mejor recuerdo, todavía se me olvida alguno, pero bueno. Sí, ¿y cuáles de ellos todavía son tus amigos? Todos son tus amigos. Todos son mis amigos. Yo con Tomás, además a los dos nos gusta la onda hindú, él en un camino y yo en otro, ¿no? Uh-huh. Ernesto lo adoro. Es muy dulce. Adoración, ¿no? Mi cielo. Uh-huh. Nelson es mi amigo querido. Nelson me enseñó a todo ese trabajo, esa experimentación, eso que es Nelson así, ¿no? Y Luis Miguel, encantador, está en México. Y por ahí, todos son mis amigos. Además, yo no tengo ningún recuerdo triste de Cubanacán. Hasta la anécdota esa que dice que fue... que yo me morí de... Que me dio una pena. No, pero yo me morí de pena porque ellos me botaron de la escuela. Y yo les dije que me pusieran cualquier castigo, pero yo no podía aparecerme a donde estaba ese hombre, cortando caña a las 3 de la mañana, botada de la escuela. Y no me botaron. Me dejaron un año sin pase, pero yo no guardo malos recuerdos de eso. Si el Chino León estaba también sin pase un año, y una pila de gente, y la pasaba, nos tirábamos unas yaguas, fue un domingo. Había que firmar cada una hora, no te puedes escapar. Había que firmar cada una hora, pero yo no tengo malos recuerdos. Hablaste hace un rato de tu hijo, de tu hijo Cristian, a quien yo, bueno, a quien yo prácticamente vine a ser. Sin embargo, usted, en ese poema al que te hago referencia, debe ser como una especie de autorretrato tuyo, tú dices que te hubiera gustado tenerlo ahora, y lo tuviste muy joven. ¿Por qué haces ese señalamiento si tu hijo y tú son como hermanos? Sí, pero es que yo no le pude dar la educación que hubiera querido, porque yo tenía 24 años. Mira, 24 años divorciada en Santa Clara, vengo por una cuartería sola, trabajo en Santiago de Las Vegas, en la 76, en una guagua con el niño cargado a las 5 de la mañana. ¿Era cuando estabas en taller de cerámica, no? 5 años. El niño dormido a las 5 de la mañana aquí, de 2 años, viene María, el padre se va, y en la otra hombro, la leche, las de eso. Entonces, yo estaba cansada, agotada, no daba más. Lo dormía a las 8 y dibujaba toda la noche porque esta mente no puede estar parada. Entonces, yo lamento, pero no haberle podido dar la educación que se merecía, haberle, pero bueno, ya todo se arregló entre nosotros. Pero si él es un extraordinario artista plástico también, sí, él es un pintor, ya empezando a ser cotizado. ¿Pintan juntos ustedes a veces o no? A veces hemos hecho algunas cosas solas, pero él y yo llevamos vida independiente. Sí, pero tú le das algún consejo. No sirve para eso, porque para mí, como lo adoro, para mí todo lo que hace está bien hecho. Yo le digo, hijo, pídeselo a otra gente. Porque para mí, yo creo que él es un gran artista y está haciendo una obra muy personal y muy importante, no tiene nada que ver con la mía, y va bien. Cristian es un muchacho muy equilibrado. Cristian es un muchacho que la gente lo quiere mucho porque es muy dulce. Sí. Y no tiene los prontos que tengo yo. Yo de pronto te tengo un pronto, te digo una cosa que cae mal. Yo hubiera querido ser un poquito más mamá, más estable. ¿Cómo podía? Era imposible. Era imposible. ¿A qué tú le atribuyes que, por lo menos hasta que llegó Zaida del Río, había tan pocas mujeres pintoras llegando a los planos importantes de los hombres? Y de Amelia estaba a nivel de Portocarrero, por supuesto, y de Mariano, y de Mijares, y de Martínez Pedro, en fin, de todo. Pero había pocas mujeres. Estaba Antonia, estaba Amelia. Mira, eso es un tema que siempre se pregunta. Y yo siempre digo mi opinión, que es la siguiente. Es difícil, las mujeres tenemos que hacer mucho esfuerzo, los hombres también, yo no los subestimo para nada, ni yo creo que los hombres son los más fuertes, y que porque los hombres pobrecitos también se cansan, porque nadie nunca piensa en que pobrecitos ellos también están cansados. Pero ¿qué pasó? Que las mujeres tenemos que parir, criar los niños, se supone que si yo por lo menos que lo crié sin esposo, son las tareas. Viene la adolescencia, tenemos problemas propios de mujeres, ¿no? Cosas que no tienen los hombres. Hay que hacer un gran esfuerzo. Además, queremos ser lindas. Pero eso es una cosa que has logrado. Mira cómo has venido vestida hoy. A los 55 años, después de todo un trabajo, a los 55 años. Tú dices que podrías escuchar crecer a las plantas. Eso, suponiendo que no fuera una metáfora, y tratándose de ti, puede no serlo. Tratándose de ti, puedes escuchar crecer a las plantas. ¿Por qué entonces no la música? ¿Por qué no dedicarse a ser músico? Ya sé que cantabas cuando eras niña, eso, pero ¿por qué no ser músico entonces? ¿Acuerdas de aquello del violín de Ingrid, no? Siempre me critican porque en todas partes yo quiero cantar, porque yo soy afinada. Y además tengo un repertorio, lo mismo canto en francés, que en inglés, que qué sé yo, disfruto, ¿no? Pero la gente, imagínate, no, a veces no me da la oportunidad de acompañarme, en fin. A veces le he dicho a algún artista, en dos ocasiones, acompáñame, quiero cantarle a fulano, que es el cumpleaños, ¿no? Una canción cubana. No, yo no me sé una canción cubana. Eso me dijo un artista. Un día no me gustó, yo no lo he mirado mucho más. Y recientemente igual le dije a una persona, acompáñame, quiero cantar Longina, o Noche de Ipacaraí. Cualquier cosa sencilla, porque era el cumpleaños de un amigo. Pero los músicos, muchos músicos, cuando están en el espectáculo es de ellos. Y no quieren que una persona, porque además no se dan cuenta que alguien lo puede hacer, y yo lo hago por alegría, yo no lo hago por figurar. Si yo quisiera hacer un disco, lo haría, y además algún día lo voy a hacer variado, algún día lo voy a hacer cantando cosas porque puedo cantarla, te digo. No, Maya, ya llegaste al baile. Primero estabas en el tuviste bailando casino, después te encanta la rumba, y después llegaste a bailar. Ya a la edad donde normalmente las personas no bailan, hubo un ballet. ¿Cómo fue lo del ballet tuyo en el Mella? Bueno, yo tengo un poquito de juanetes, porque en otra encarnación parece que fui bailarina. Entonces yo me iba a operar los juanetes, que no son tan grandes tampoco, ni me duelen. Y yo fui a ver a Brescambre y me dijo, Zaira, ¿te duele? Y dije, no. Me dijo, ¿pero por qué te vas a operar? Digo, no, porque no sé. Entonces llegué a mi casa y dije, pues voy a estudiar danza contemporánea. A los 40 años. Y me metí 6 años, me pasé 6 años en danza, haciendo las tardes enteras, es decir, de, eso lo sabe todo el mundo, de 1:30, 2:30, clase de ballet. De 2:30, 3:30, danza contemporánea. Y de 3:30 a 5:30, folclore. Con lo cual me preparé de verdad. Y estaba Lidice Núñez, hicimos la obra Terriblemente Inocente, sobre las mujeres pájaros. Bailé entonces con Macarela, que estaba aquí todavía, los bailarines de danza, está todo eso grabado, está ahí, en García Lorca. ¿Fue en García Lorca? Sí, en un estreno mundial, fueron 2 noches y nunca más. Quedó el dúo de las mujeres pájaros, hay un dúo de mujeres pájaros, de 2 muchachas que no soy yo, 2 bailarinas preciosas que están en una silla, porque hay un cuadro mío que se llama Día de Calor, es Hot Day se llama, y entonces están ellas de espalda con unos abanicos, ¿ves? Y de ahí se hizo el dúo Las Mujeres Pájaro, que durante mucho tiempo quedó en el repertorio de la compañía. Ahora, después viene entonces una persona de Ohio, de Cleveland, a Bellas Artes, buscando obra para inspirarse para hacer una obra. Y le gustaron Las Mujeres Pájaro, y entonces allá también bailé yo en Estados Unidos. No te lo puedo creer. Me lo puedes creer. Y entonces esa obra se llama Ephemeral Beings, seres efímeros. Yo soy la madre de los pájaros, tengo un nido grande lleno de pájaros. No hago gran cosa, pero improviso, pero podía improvisar porque ya yo había aprendido a improvisar. Claro. Entonces tenía 12 bailarinas con vestidos de seda, hecho en batik sobre seda, pintados por mí allá. Ellas haciendo sus cosas con su cabeza de pájaro. Un personaje que va como un caballo de ajedrez, que tiene 3 cabezas de pájaro. Una mujer lluvia que tiene 7 cabezas pájaro para arriba, con un vestido de lluvia, y eso yo voy acompañado de un arpa. Este evento se llama Parada Circle. Esto es en Cleveland, alrededor de unas universidades, se hace anual, y eso fue otra cosa de bailar. Y porque bailar donde quiera, tú sabes que yo bailo. Pero bueno. Me rajo, Charlie, me rajo. Sí. Sí. Es que tengo un cuerpo, vamos a decir, tengo un cuerpo flexible. Hago ejercicio todos los días. Puedo hacer un split. Tengo unas condiciones increíbles. ¿Quieres que te enseñe mi empeine? Sí. A ver. Sí, sí. Está. O sea, las bailarinas, para hacer empeine, tienen que ser. Pero yo nací con él. Es claro. Decir, yo fui bailarina en otra encarnación. Y entonces yo tengo que estar en paz con todos mis espíritus. Y uno de ellos bailarina. Ahora hablaste de las mujeres pájaros. ¿Cuántos periodos tú reconoces en tu pintura? Porque ya no estás pintando no. Mujeres pájaros. Bueno, básicamente, lo primero fueron el campo. Con las casas de tabaco, los niños, las cosas. Después vinieron los caballos, enfermedad de caballo. Después vinieron el circo, los personajes de circo. Después vino... Puede ser que se me vaya alguno, ¿no? Sí, sí. Después empezó la mujer pájaro, pero la cambiaba. De la cual yo me hice unas alas que las metía por aquí en un palo y llegaban hasta allá, ¿ves? De plumas de oca y una cabeza de pájaro. Y con eso también hice mucho performance. Luego vienen los trípticos maravillosos, que yo creo que es una de las mejores obras que yo he hecho, que son casi 30, sobre nuestra religión afrocubana, ¿ves? Algunos están representados en la forma africana y otros están representados en la forma católica. Esos han sido premios internacionales, la Bienal del Cairo en Egipto, la Bienal de Tierra en Japón. Cada vez que los mando una Bienal es así, los tengo. Eso es una obra que yo tengo, se han vendido 2 o 3, pero yo mantengo esa obra. Porque... ¿Y regalaste uno? Porque yo conozco uno que está en casa de Silvio. Pero imagínate, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer con Silvio? No, claro. Pasaron los pavos reales, acaban de pasar la exposición de los pavos reales, todos los pavos reales. ahora en el medio voy a hacer el día 30 sobre mi viaje a la India, la danza cósmica de Shiva, se va a llamar hindú, todo hindú y Krishna, todo dedicado a Krishna. Y entonces estoy trabajando una exposición, naturaleza búdica, sobre el budismo, específicamente tibetano, que es el que tiene mucho colorido y el que tiene dioses preciosos que con unos nombres muy lindos, ojos amorosos, Buda de la vida eterna, Karma Pacheno, todo eso. ¿Tú estás adscrita a alguna religión? Tengo santo hecho, pero yo soy la Torre de Babel. Yo entro en todo, yo hago meditación, yo me voy para la India y me meto hindú. Milagro no traje el puntico porque desde que vine allá no me lo he quitado. También, si a mí me dejan entrar, yo entro en las que me gustan. A veces los domingos voy a la iglesia y voy a la misa también, un ratico. ¿Qué te hace? ¿Te hace sentir bien? Sí, me da paz y veo gente y cosas, es una experiencia, es un rato de la vida. La vida es una, hay que hacer todo. ¿Y tú crees que el hecho de tener hecho un santo te protege? ¿Sientes que lo hiciste por protección, lo hiciste por curiosidad, por vivir esa vida? Esas cosas están en el camino de las personas. Yo no tengo esa herencia de mi familia, somos campesinos, ahí nada más que se rezaba Padre Nuestro antes de dormir y ahí no había una imagen religiosa, pero de pronto, muchos años de jovencita, empezar, y después que yo me hice santo, para hablar de eso, yo entendí por mis signos, porque eso es muy sabio, eso no es cualquier cosa, eso es una cosa sabia, porque los yoruba eran muy sabios y muy antiguos, y entonces yo he entendido muchas cosas de mí, por qué me pasaba esto, y entonces tienes las prohibiciones, te explican por qué es esto, por qué es lo otro, sabes cómo manejarte más o menos, sabes cómo hacer, y en ese sentido a mí me ayudó, cómo no. Fíjate que tú has dicho, casi en algún momento has puesto como una subordinada el hecho de que venimos de otras vidas. ¿Cuáles son las vidas de las que tú crees que tú vienes? Imagínate, pienso que vengo de vidas antiguas y igual pienso que no me queden demasiadas encarnaciones, si es que existe la encarnación. Pero bueno, vamos a filosofar, vamos sí, a divertirnos. Sí, bueno, claro. Yo pienso que tengo que haber sido bailarina, si no hubiera tenido este arco y esta cosa, ¿no? Claro. Es decir, yo pienso que, no sé, a mí no me han hipnotizado, no me han dicho vida, pero como yo tengo dentro de mí conocimientos antiguos que me llegan así del aire, de la nada, de muy rápido, tengo que haber sido en algún momento alguien escritor, tengo que haber sido hombre en algún momento, porque yo soy muy femenina, muy, me pero consta. Soy fuerte. Fuerte de, como las decisiones de los hombres, digo, ¿no? A veces yo soy como un hombre. A veces yo digo, le digo a mi hermana, si no me gustaban tanto los hombres, pensaría que yo la verdad que... Porque realmente yo soy fuerte. Yo decido, yo podría dirigir una termoeléctrica. Yo decido en el momento. Y eso es muy masculino. Me gusta el sol más que la luna. Es decir, yo soy más yang. Yo soy un espíritu yang. Y lo soy en el horóscopo chino para seguir hablando de cosas. Es decir, soy caballo yang, año yang. Es decir, yo soy yang. Yo adoro el sol, el día, la energía del sol, no uso espejo oscuro, no uso gafas. Y le pido la bendición, ay, la bendición, el sol, gracias, dame salud, dame cosas lindas. ¿Por qué la gente dice que Zaida no tiene sentido del límite? Pues se equivoca. Porque yo a veces me extralimito, a veces hago cosas que no son bonitas y pido perdón, mando un ramo flores. Y no tengo sentido del límite en el trabajo, sí, en el amor que le brindo a los demás, no tengo sentido del límite. Pero bueno, si yo estoy en una fiesta y se me permite, entonces yo bailo, me divierto, bebo, eso. Pero cómo no, si yo no tuviera sentido del límite, tú me querrías como tú me quieres. Yo te adoro, pero yo te adoro también justamente por eso, porque tú no tienes, es Zaida sin barrera. Sí, pero yo sé tenerlas. Porque si yo no supiera tenerla, no hubiera podido dar una conferencia, no hubiera podido defender a Cuba en otros lugares, no hubiera podido hacer la obra que he hecho, no hubiera podido criar un hijo, ni atender una familia, ni atender un negocio. Es decir, ¿cómo no va a tener sentido del límite? Lo que pasa es que cada momento tiene su cosa. Cuando es sin límite, quizás si un día me dice, no tienes límite, así digo, ¡ay! Me quedé tranquila. yo pensaba que Zaida a ver si estoy en lo cierto. Yo digo, Zaida se expresa en su pintura y después se echa su pintura a cuestas, se la pone arriba y así va por el mundo. ¿Es cierta mi apreciación? Bueno, la pintura, he dicho muchas veces que es como, ha sido mi ángel protector. Todos tenemos un ángel y esa ha sido mi gran protección, porque mis ojos ven a través de la pintura. Yo siempre veo como una pintora. Yo te estoy mirando ahora a ti, pero de reojo vi que hay un rojo allá atrás y que hay una sombra acá, y todo eso algún día, cuando menos me imagino, sale. Por eso ando con mi pintura a cuesta. En ese sentido, siempre pienso en pintar. Creo que pintaré hasta los últimos momentos de mi vida, pero hasta el último momento de mi vida también estaré divirtiéndome y gozando todo lo que pueda, porque hay una frase que puse en uno de mis libros de poemas, que es de la doctora Clarisa Píncola Estés, de un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que dice, podemos prescindir de todo menos de la alegría, y la vida es tan corta, nadie sabe qué tiempo vamos a estar, nadie sabe qué vamos a hacer. Entonces yo no digo que no me ponga brava y que me deprima como todo el mundo y todo, pero yo siempre busco la felicidad. Pero lo eres, la logra. Y hacer feliz a los demás. ¿Encuentras esa felicidad? Sí. Yo la encuentro en cosas extravagantes y la encuentro en cosas sencillas. Cuando hablamos ahorita de oír crecer las plantas y de mi oído, yo me he sentado horas frente a un lirio cerrado a esperar que haga. ¿Y también estás dispuesta a sentarte un día en la puerta de tu casa y esperar que el amor haga? No, el amor me tiene que encontrar por ahí donde voy a estar medio sentando esperando el amor que va. Para eso sí que no puedo sentarme a esperar. Y si no llega... Cuba está en tu pintura. ¿Cómo tú crees que Cuba recibe entonces el amor que tú le das, el protagonismo que tú le das en tu pintura? ¿Cómo lo recibe Cuba? ¿Cómo viene de vuelta ese amor? Muy bien, estoy muy agradecida. La gente me para por la calle para felicitarme, todo el mundo quiere tener algo mío. No sé, estoy en los mejores lugares, tengo un estudio precioso en la Plaza de Armas, van a mis exposiciones, se llenan. No hay nada que pase en lo que yo no estoy. Aparte, yo no digo que no a nada, si tengo energía, no digo que no. Sí, no sé si te pude contestar bien. Sí, claro, es decir, yo a esta tierra, a este fabuloso mar sensual, lleno de cuerpos hermosos, de gente linda, tibio, que no son las aguas frías del Cantábrico, yo debo a esos palmares, a todas las personas a todos los enamorados, a mis amigos queridos, mi comunión con esos otros mundos que tocamos los artistas para poder reproducir en arte lo que se vive, ¿no? Uh-huh. Pero he recibido, siempre me acogieron en mi país de la mejor manera. ¿Puedo inferir entonces que podrías vivir en cualquier sitio, pero siempre regresando a la isla? No me gustaría vivir en ningún otro sitio. A mí me gusta viajar y he podido hacerlo mucho, ¿no? A veces estoy únicamente que estuviera enamorada. Pero siempre extraño mucho Cuba. Aunque llega un momento que me quiero ir, por supuesto. Me hacen mucho ruido, me ponen reggaetón al lado, no me dejan pintar, me hacen cosas y me dan ganas de irme corriendo. Pero después, enseguida, quiero regresar. Porque este es mi lugar, mi tierra, mi aire que respiro, todo. Este es un lugar donde se te quiere mucho. Muchas gracias, Zaida. Gracias por venir, gracias por tu pintura, gracias por tu cubanía, por tu sonrisa, por tu elegancia. Y por ser tan, tan buena persona. Pero dame un abrazo, sí, de pie. Un beso, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias. Juntos de la misma celda o del mismo andén.